Este verano en tu cine, los secretos saldrán a la luz. Un ejecutivo italiano. Signorina, excuse, ayer se me dio por revisar el saldo de mis cuentas a través de la página de internet del banco, pero no me toma el código. Una empleada. No puede ser, señor Vinci. Pase por este cajero. El libro que desafió a las creencias de la Iglesia Católica llega al cine. Mire, entró, señor Vinci. Ma, no puede ser. De la mía casa no me reconocía el código. Debe ser un problema de internet. Pero el código da, señor Vinci. El código da. El código da, Vinci. Muy pronto, en los mejores cines.